Hablemos de baterías. Las baterías se encargan de almacenar el flujo de corriente que proviene de cualquier fuente de energía, tales como los paneles solares fotovoltaicos. Y bien, una batería eléctrica está conformada por varias celdas electroquímicas que, al reaccionar químicamente, se convierte en energía eléctrica. Hay diferentes denominaciones según su aplicación, formas de uso y necesidades. Las hay de gel, ácido plomo, níquel cadmio, iones de litio, grafeno, polímero de litio, entre otras. En aplicaciones de sistemas de paneles fotovoltaicos se recomienda el uso de baterías de gel y selladas. Esto es, las baterías de ácido plomo, al reaccionar químicamente, los gases de las reacciones de carga y descarga se encuentran libres. En condiciones de uso extremas, estas baterías pueden llegar a desprender dichos gases, oxígeno e hidrógeno, que son altamente explosivos. En cambio, una batería de gel, o sellada, no expulsa gases y, por tanto, puede emplearse en espacios cerrados. Además, dado que su electrolito no es líquido, pueden colocarse en cualquier posición, y no necesariamente en posición horizontal. También son menos sensibles a golpes o vibraciones. El ciclo es un concepto muy común que se emplea en el ámbito eléctrico, y su aplicación dependerá de su uso particular. Se denomina ciclo al proceso de carga y descarga de energía, y se utilizan dos conceptos, ciclo profundo y ciclo corto. La aplicación más común de las baterías de ciclo corto es en vehículos motorizados, ya que para arrancar un motor necesita absorber una gran cantidad de corriente en un tiempo muy corto, para después recargar la batería rápidamente por medio de un alternador. Las baterías de ciclo profundo tienen la función de almacenar la energía para después suministrarla durante un tiempo largo, para después volver a recargarla en un tiempo largo. Así pues, los paneles fotovoltaicos generan energía eléctrica durante el día para ser almacenada en la batería, y durante la noche la batería se encarga de suministrar energía eléctrica a la carga. En este caso, el proceso del ciclo es más largo y, de esta manera, se le llama de ciclo profundo. Para elegir la batería adecuada para el sistema de generación con paneles fotovoltaicos se toma en cuenta varias variables, y tomando en cuenta el presupuesto, cuánto consumo de corriente utiliza la vivienda, y se identifica como ampere hora, la cantidad de corriente necesaria para arrancar motores de la vivienda, y se identifica como CCA e indica la máxima corriente de encendido durante un tiempo muy corto, la capacidad de almacenamiento para suministrar un nivel de corriente antes de realizar una recarga, para eliminar la necesidad de agregar agua y soportar vibraciones y temperaturas variables, se recomiendan las baterías de gel, y seleccionar baterías que soportan grandes cantidades de ciclos de carga diagonal recarga. El punto más importante al comprar batería ciclo profundo para paneles solares es saber que al comprar este tipo de baterías está comprando energía, o la capacidad de acumular energía, que puede medirse en amperios o ciclos. De esta manera, es importante que asesorarse y resolver todas las dudas, y tomen en cuenta que las baterías se pueden adecuar para cualquier instalación de paneles solares. Muchas gracias por escuchar nuestro artículo.